10 y 34, nos metemos en la campaña de la izquierda, ahora la primera etapa rumbo a las internas del 30 de junio. Tenemos en línea a Gerardo Bevans, de la Dirección Departamental de Canelones, del 26 de marzo, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Gerardo, buen día. Buenos días. Bueno, un gusto estar una vez más en Mañana de Radio. Y un saludo a todos los oyentes y los compañeros que nos están escuchando, ¿verdad? Bueno, queríamos conocer y de paso a conversar de la campaña, Gerardo, a propósito de esta iniciativa que a nivel de Canelones ustedes comienzan este viernes, un ciclo de charlas políticas abierta a los vecinos. Comienza este viernes, decíamos, en el local de Unidad Popular ahí en Yanatacio y Tuyutí. Nos parece una iniciativa muy interesante. Contanos de qué se trata. Sí, en el local de la avenida Yanatacio y Tuyutí, ahí en la paralela sur, perfectamente identificado, ¿no? Característico ya, muy conocido por varios vecinos de la zona y eso. Sí. Pero en primer lugar queremos resaltar el trabajo de los compañeros que, producto del trabajo realizado en las ferias de las diferentes zonas y luego de haber obtenido muchos contactos y, bueno, producto del diálogo en el mano a mano, como en el caso de acá mismo donde lo hago referente, el caso de Costa Uno, donde también ya se sumaron al trabajo de cara a los objetivos que ya todos conocemos, como en el caso del plebiscito y el de colocar la izquierda en el Parlamento. Y por todo eso que de alguna manera se ha estado identificando, ¿no?, con nuestras posturas ahí en esa zona, ¿verdad? Y todo el trabajo realizado en la feria, ¿verdad? En lo que hemos comentado en estos últimos tiempos, durante varios programas y de las distintas zonas, por ese motivo, y dado algunas evaluaciones que hemos estado realizando a través de la Departamental de Canelones y también de la agrupación de los compañeros, surgió la idea de realizar una charla abierta en el local mismo de Costa Uno para exponer de alguna manera la posición política del 26 de marzo, Unidad Popular, frente de los trabajadores, en todos esos temas, ¿verdad? El tema de la industria, el tema del trabajo, el del medio ambiente, el de la violencia social y, como así también, el de la seguridad social, que ha sido uno de los principales motivos en estos últimos tiempos, ¿verdad? Uh-huh. Y donde vamos a contar con la presencia de Lorena Jesús, candidata a diputada, junto a otros compañeros, y principalmente escuchar lo que quieran plantear los vecinos de esas diferentes zonas, ¿verdad? Que es característico que por el relacionamiento de muchos años del trabajo ahí, y de otras actividades que se han estado desarrollando y que han tenido en su respuesta una buena participación, por decir así, en tiempos muy muy complicados, como hablamos en varias oportunidades, en tiempos de pandemia, donde tuvimos que trabajar en forma prácticamente virtual, pero después que se retomó se retomaron las presenciales, de inmediato se salió al cara a cara, ¿verdad? Al tener que volver de vuelta a la misma modalidad. Entonces, creo que se viene una instancia muy buena, muy importante, con respecto a estas cosas, porque no es solo aquello que quedó de una vez logrado uno de los objetivos, que era el haber llegado a las firmas, que eso motivó mucho a los compañeros, ¿no? Claro. Y cuando se motivan los compañeros por los resultados de los objetivos, surgen más cosas, ¿verdad? Uh-huh. Surgen diversas propuestas, pero falta eso otro. Eso otro que es esencial para poder seguir creciendo, para poder seguir avanzando, que es, en definitiva, conversar de la política, de la actualidad, de los principales temas, y creemos que en esto es fundamental para todo lo que implicó todo este proceso hasta ahora, de lo que fue la lucha con respecto a esa firma, ¿verdad? ¿Cómo sería entonces, empieza un ciclo, que se haría cada semana o con qué periodicidad, digamos, se plantean hacer este ciclo? Bueno, en principio arrancamos por acá, uh-huh. porque como es sabido, es una nueva instancia, ¿tá? Para ver cuál va a ser el interés a través de la participación, ¿no? De toda esta actividad. Pero que vamos a seguir insistiendo, porque también comentarles que el sábado 11 pasado estuvimos con la candidata en San Antonio, en el marco del plan de trabajo que teníamos en la organización, y donde también ahí, en una conversación con compañeros de ahí, algún referente y algún vecino que se hizo presente también, en esa pequeña charla, también ahí surgió la idea de realizar una charla en el mismo sentido, ¿verdad?, con uh-huh. algunos vecinos de aquella zona, donde ya hay acordado un horario y donde en breve ya vamos a estar coordinando también la fecha, ¿verdad? Entonces, la idea es seguir conversando, ¿tá? Porque, como lo decía recién, vemos la importancia que tiene ese diálogo y bueno y todo lo que va a implicar para el interés de aquellos que hoy en día tiene muchas interrogantes, ¿verdad? Porque nosotros hablamos de la propuesta y bueno, y decidir a nuestra candidata con los compañeros organizados en el equipo, pero también está aquello de lograr el intercambio para que nos permita de alguna manera poder exponer también en base a las distintas realidades y las soluciones que se puedan presentar con motivo de exponer, repito, lo que es el programa de la Unidad Popular, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esos son uno de los principales motivos que tenemos en este comienzo y para todo lo que se va a venir durante esta campaña preelectoral, y que creo que es un buen comienzo en esta etapa, me refiero, ¿no? Al menos con el trabajo organizado de los compañeros. Gerardo, buen día. Además, es una manera, obviamente, como vos decís, de llevar la propuesta, de hacer conocer la propuesta, de charlar con la gente directamente de los problemas que también tiene la gente, ¿no? Que no son todos iguales, ¿no? Claro, claro. La realidad es como lo hemos remarcado. Entonces, en todo este tiempo son todas diferentes, por sí. Eso la exposición de los diferentes temas. En algunos claro. lugares se enmarca el tema del medio ambiente, bueno, del trabajo que es más generalizado, la problemática, ¿no? La problemática de la falta de trabajo, a medida que avanza el tiempo se va agudizando. Y bueno, y eso que también va atado con la política, que es el tema de la reforma de la seguridad social, que ha sido un poco el interés popular que se ha registrado producto de todo lo que se ha estado realizando con charlas, con instancias, ¿no? Reuniones, también ahí en algunos puntos del Santoral y aquí en lo que es la Franja de la Costa. Entonces, eso es de alguna manera lo que se requiere y nos demanda, ¿no? En nuestra evaluación de los compañeros y la organización. Sí, sí. Dejar un poco las cámaras, la gran publicidad, las posturas, los maquillajes y hablar directamente de los problemas. Eso es lo que se necesita realmente. Tal cual. Al igual que lo hemos manifestado también, que nosotros cuando llegábamos a realizar algunas reuniones, también hemos tenido algunos representantes de organizaciones sociales y principalmente aquellos que son algunos, ¿no? Que se daban en aquellos momentos, que eran delegados sindicales, ¿no? Y tenían una visión sobre la realidad política y enfrente a lo que es el problema económico, ¿no? En sí, que es lo que hoy mayormente está sobre la mesa en el tema de la desocupación y bueno, todo lo que hacemos referencia con respecto a eso. Claro. Y nosotros en ese momento aparecíamos, bueno, en aquellos comienzos, ¿verdad? Porque si estamos hablando de que ya hace 3 años que venimos dando la lucha en defensa de la seguridad social, se ha pasado por un proceso muy importante y que se ha obtenido no solo por todo lo que hemos vivido, sino que nos ha nutrido de alguna manera esa experiencia para poder seguir desarrollando el trabajo en base a la experiencia, ¿verdad?, de los compañeros. Claro, Gerardo, y esto se enmarca en eso de reforzar el trabajo que se viene, sabemos, esto de reforzar la presencia, por ejemplo, en Canelones Capital, ¿verdad?, en la capital canaria, que empiezan a estar en la feria, y todo el desafío de abarcar las distintas características y realidades que tiene el departamento. Es verdad, ya hay compañeros que están trabajando en el eje de Ruta 5, participando en las distintas ferias, en ese empuje y de tratar de dar una mano, ¿no? Pero no solo dar una mano, sino que surja a través de la organización y el compromiso de esos compañeros que se ubican en esa zona, ¿no? Yo quiero poner un poquito, si me permitís, sí, claro, en el caso de Costa 1, ¿no? Cuando cuando se trabajó intensamente con el tema de la recolección de firmas, allí recibimos la llegada de nuevos compañeros, donde una de ellas, le quiero mandar un saludo y un abrazo grandote a Yasiri, que de inmediato se hizo presente en la agrupación junto con otros compañeros nuevos también, y donde después, por circunstancia de las situaciones, ¿no?, de las ubicaciones y de la realidad en que viven, se tuvo que trasladar y mudarse al Paso Carrasco, donde hace algunas semanas atrás nos comunicaba que bueno, que tenía interés de poder llevar adelante una reunión ahí en esa zona con algunos contactos que se tenía y donde posiblemente se estaría formando allí una agrupación, ¿verdad? Pero esto va a ser en este comienzo, ¿no? Y digo esto un poco para responder a modo de referencia de lo que ha sido todo lo que venía explicando anteriormente sobre este proceso, ¿verdad? Claro. Entonces, son los resultados que vemos, producto del trabajo de los compañeros y de aquella persistencia, de ese compromiso, ¿no? Que fundamentalmente también lo que abre al diálogo con los vecinos son las posturas y las consignas, ¿no? Uh-huh. Surgen del trabajo no solo de la organización, sino de las bases de las agrupaciones, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿y quiénes pueden ir a estas charlas que empiezan este viernes? ¿Cómo es la idea, la dinámica de funcionamiento? Ya mencionabas que iba a estar, por ejemplo, la candidata a diputada, la abogada Lorena Jesús, pero ¿quiénes pueden participar? Si bien nos ubicamos en Ciudad de la Costa, acá lo que viene a ser Costa 1, que se compone de acá, de Puente de la Avenida Las Américas hasta el Arroyo de Pando, acá en el peaje, la propuesta no es solo para esta zona, ¿verdad? Claro. Porque tenemos entendido que zonas son varias y el trabajo es en toda la costa y también en Canelones, en puntos de Canelones. La propuesta es para convocar a todos aquellos que quieran participar y que en la medida que puedan trasladarse, con gusto, el local amerita y creo que espacio también para poder llevar adelante ese tipo de reuniones y bueno, que donde nosotros decimos que esta instancia más allá de que pueden haber dificultades de traslado, pero como te contaba recién al principio, que nosotros estamos también viajando hacia el interior, ¿no? Claro. Y a medida que no solo culmine esta reunión, que para nosotros es importantísima, y se vayan dando las propuestas, vamos a seguir trabajando en el mismo sentido, ¿no? Porque como decimos que si pueden haber problemas de traslado por las distintas circunstancias y las realidades que se presentan en esa zona, también nosotros en forma organizativa, en el trabajo conjunto con los compañeros, podemos hacerlo para trasladarnos y bueno, y realizar la misma en los distintos lugares, ¿no? La misma va a consistir en que, mediante los turnos oratorios, por decir así, en la medida que se levante la mano, y bueno, nosotros no hablamos de... nosotros proponemos un debate, ¿no? Es un intercambio. Un intercambio. Claro. Obviamente que si se da la discusión es saludable. Exacto, sí. Entonces, pero el objetivo principal es nutrirnos, ¿no? Para poder fortalecernos también, porque allí también surgen, a través del debate y de las diferentes, de los diferentes puntos de vista, uh-huh. Puede surgir también también el fortalecimiento de ese debate, ¿no? Y claro. Lo que es la definición del pensamiento, ¿no? Pero bueno, esto va a ser, y repito, en la avenida San Anastasio y Tuyutí, en el kilómetro 26600, lo digo para aquellos que de pronto no puedan recordar dónde se encuentra ubicado, que de pronto han estado en alguna oportunidad, pero como todo, a veces no recordamos el kilometraje. Y es en el 26600, y bueno, y allí hay líneas de ómnibus, ¿no?, que nos acercan, que es la línea 214, que es más segura, que nos dejen en la puerta del local. Ajá. La línea 714, lo más seguro para venir por ahí, porque viste que a veces nos confunden los servicios, uno va por San Anastasio y el otro por la interbalnearia, pero lo más seguro es viajar en esas unidades, en esas líneas, ¿no?, que nos dejan justo frente en la puerta local. Bien. Con gusto, a las 15:30, el próximo sábado 24, seguimos con la convocatoria, ¿no?, y vamos a estar recibiéndolo con mucho gusto, ¿verdad? Y les pedimos que se acerquen, que hay una linda instancia para sacarnos muchas dudas en base a la situación en que están viviendo la gran mayoría de los uruguayos. Bien. El viernes estamos hablando de esto, ¿no? Viernes 24. Viernes 24. 18:30. Bien. 18:30. Ustedes están difundiendo con la invitación un teléfono. No sé si lo tenés a mano para darlo vos. Sí, te lo paso. De contacto, sí. Ahí está. 094. Sí. 320-361. No es el que aparece acá en el aviso, Gerardo, pero bueno, sirve pero también. Yo en este momento estoy en la parte de recibir bien. La parte organizativa. Repetilo entonces. Pero en ese teléfono también está, pero no lo tengo acá. Pero, Repetilo este que nos decías entonces. 094-320-361. Bárbaro. Bueno, queda la invitación planteada, y que nos cuenten cómo anduvo esta primera charla de este ciclo de charlas políticas, entonces, abierto a los vecinos. Gracias, Gerardo, por estos minutos. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Saludos.